Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Bien, buenas noches. No hemos cambiado de programa. Esto sigue siendo Acercamientos Nocturnos. No es que ahora no hemos vuelto un programa pop latino, ¿sí? No es que para nada es esto. No hemos perdido un poco lo que siempre te invitamos todos los miércoles a partir de las 0 horas. Hoy un poquito más tarde agradecemos a la gente de Nine Miles y también a la gente de cicloperradio.com.ar que hoy es, bueno, por cuestiones que quisimos. Hoy va a ser un programa especial, por eso lo arreglamos un poquito más tarde y agradecemos a las autoridades de la radio que nos hayan dejado, e inclusive pedimos disculpas que arrancamos un poquito más tarde, 12 y 14 minutos, y porque no es un programa común, de hecho estoy siendo fotografiado, no sé para qué medio, porque primero vamos a explicarle. Antes de presentar, porque hoy no vamos a estar... A ver. Hace un mes y monedas que estamos en esta radio, en cicloperradio.com.ar, Acercamientos Nocturnos. Les habíamos anticipado que en marzo iba a ser un mes muy recargado. Que en febrero iba a ser tranquilo. Nos íbamos a instalar en esta radio. Y que en marzo iba a ser un mes reloaded. Como la Matrix. Y... algunas cositas les anticipamos por Facebook, por Twitter, a quienes nos siguen. Bueno, este programa va a ser como un antes y después de este marzo recargado de Acercamientos Nocturnos. Para empezar, como ya lo anticipamos el programa pasado, ¿sí? Todavía el conductor de este programa sigue estando. Yo no sé hasta qué punto. Por ahí ya, la semana que viene ya no estoy. Vamos a ver qué pasa con este programa. Pero nuestra querida Sonia, bueno, que se despidió del programa pasado, en este momento sigue escuchando el programa, sigue siendo una colaboradora, ha sido oyente de este programa. Sonia Loza Banzini, que le mandamos un saludo, que fue conductora durante todo febrero de este programa. Pero esta vez... Hemos subido la apuesta un poquito. Y de una locutora hemos incorporado a una actriz, a una animadora, a una persona que puede hacer varias voces. Pero, o sea, no tiene una definición. O sea, si tenemos que definirla, es bastante difícil. Es más, cuando yo recibo un correo electrónico de ella y me mandas un currículum vitae, yo digo, no puedo definirte, simplemente vení y empezá. Por eso, marzo recargado, bienvenidos a Acercamientos Nocturnos. Y también le doy la bienvenida en primer lugar y a nuestra nueva co-conductora de Acercamientos Nocturnos, este bar imaginario. Para nuestros invitados que ya están sentados, que lo voy a hacer con suspenso, les comento que nos escuchan cada vez más oyentes uruguayos, colombianos, ecuatorianos. Nos alegra mucho que eso suceda, ¿sí? Porque a nosotros nos enriquece mucho cómo nos escuchan, cómo ustedes viven su vida, sobre todo en las madrugadas. Hace dos semanas nos han escrito oyentes mexicanos que tienen dos horas menos que nosotros, ¿sí? O sea que todavía para ellos no empezó el jueves. Así que bueno, hoy creo que se van a desayunar con muchas cosas, ¿sí? Para empezar el día con muchas cosas, para ser más explícito. Para empezar, bienvenida a Acercamientos Nocturnos. Pero más de tarde, pero sí la vamos a presentar a ella, que esperemos que se quede por mucho tiempo. Ya está posteada en www.cicloperradio.com.ar. Ella se llama Belés Belés. Ya empezó ya mal. Ya empezamos mal. Vamos a hacer un rewind. Ok. Ese se llama Belén López Marco y se presenta así. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué presentación, Sergio? Más o menos. Yo más o menos, porque yo trato de que... De que para... Están acá nuestros invitados hoy. Ajá. Es la primera vez, sí, desde que estamos, que vienen en vivo. Y estos no son cualquier... Los invitados que hemos traído hoy encima. Sí, sí. Pero... porque siempre fue por teléfono todo. Y... A nosotros nos pone muy bien que esto suceda. Y le vamos a explicar a los oyentes... esto es una frase hecha, pero está bien puesta. El público se renueva. Acercamientos Nocturnos tiene el fin de ser un paréntesis dentro del día. En el día estamos todos apurados, estamos todos, sobre todo en los centros urbanos, trabajos, los que tienen hijos con el tema de los hijos, responsabilidades miles. Estamos siempre apurados, sobre todo los que vivimos en Buenos Aires. No sé si ocurre en otras provincias, pero acá en Buenos Aires no paramos un segundo. En las ciudades, me parece que no podemos parar. Que no paramos. No. De hecho, inclusive hay cosas que... algo que ocurre, que por ejemplo uno dice, a ver, vos sos mi amiga, Belén, me quiero juntar, sí, a tomar un café con vos. Algo que es natural. Sí. Che, nos juntamos a tomar un café. Para hablar de nuestras cosas, cómo estás. Mira el corte de pelo que te hiciste, que lo mero. Mira lo lindo que te compraste. O hablando de cualquier pavada, ¿no? Sí. Tenemos que hacer una especie de cita previa con 2 o 3 semanas de anticipación. Porque siempre hay algo que nos impide. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a determinado lugar. Porque, es decir, el día nos atrapa. En vez de nosotros controlar el día con nuestras actividades, el día nos controla a nosotros. Uh-huh. Pero en algún momento tiene que frenar, o tenemos que frenar un poquito. Sí. ¿En algún momento cuándo? ¿Cuándo? Y ahí te estoy dando el pie. El pie. Me das el pie, me das la pierna, me das el brazo. ¿Por qué? Porque Acercamientos Nocturnos, uh-huh, es el paréntesis que queremos, aunque sea 2 horitas... ¿Sí? Y reitero, paréntesis. Eso es lo que más nos define. A ver, que tratemos de imaginarnos una charla de café entre amigos, aunque no nos conozcamos, ¿eh? Ajá. Inclusive a los invitados de hoy, no nos conocemos personalmente. Nos hemos hablado por teléfono, pero personalmente no nos conocemos, ¿sí? Y a todos los que están escuchando, tampoco nos conocen a nosotros, ni nosotros a ellos. Y a ellas, y es lo más interesante. Entonces, lo que te proponemos de acá hasta las 2:00 de la mañana hoy es que desde donde estés escuchando, que te sumes a esta mesa imaginaria, ¿sí? Y que hables y que debatas con nosotros. Este programa no lo hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos en un 20%. En un 80% lo hacen ustedes. Si ustedes, a través de nuestras redes de comunicación, del Twitter, del Facebook, a través de... El correo electrónico, ajá, del chat, de la radio, propiamente dicho, en la página, o inclusive llamándonos por teléfono, porque estamos en vivo, el programa es como que yo me encuentro con vos, y para contar con vos, bueno, nos acabamos de tomar un café acá abajo en la radio y bueno, lo podemos hacer en cualquier momento, digo. No es necesario que tengamos una radio a hacerlo. Por lo tanto, invitamos a que se sumen a una gran charla de café, los oyentes, nosotros, al 100%. Y, como para pincharlos un poquito más, charla de café. Nos podemos divagar, tenemos 2 horas nada más. Nos podemos divagar de acá, pero toda la noche. Nosotros lo que te proponemos es... una temática que son ejes, ¿no? Pero cositas muy chiquitas, no tiene que ver con la actualidad. No vamos a hablar de a ver cuántas cuánto bajó las reservas del Banco Central, o la causa que tiene el vicepresidente de la Nación, o el discurso de Cristina, o a ver qué fue lo que ocurrió en el Congreso, o cómo está la situación latinoamericana, la crisis europea. Hay muchísimos programas de radio, televisión, revistas que hablan de esto, ¿sí? Sí. Abundan. Nosotros vamos a tratar de ocupar, siempre hago ese tema de, uno cuando era un diario o un portal hoy en día. Sí. Esas noticias chiquitas, esos recuadritos chiquititos que uno no alcanza a leer, bueno, esos somos nosotros, ¿no? Esas pequeñas cositas que uno dice, son cositas, pero la pasamos de largo. ¿Serán cositas eso? No sé si son tan cositas. Igual, ¿eh? Depende del diario. Porque hay diarios que el recuadro sí, chiquito es la noticia del día. Puede ser. Eso ya entramos ahí, ya entramos en un punto. En otro, sí. Totalmente. Pero, por ejemplo, todos los diarios tienen una sección de información general. Nosotros somos como la parte de información general. Esos temas que nos interpelan todos los días y que no tenemos tiempo de hablar. Porque, por esto que dijimos antes, ¿no? Porque no nos alcanza, no nos parece poco, nos parece simple, ¿sí? No nos parece importante. Entonces, la idea es que te planteamos un tema, sí, y vos participás de la manera que quieras. Acá no hay que hablar bien. Es decir, no te pongas en voz de locutor y me digas, porque estoy saliendo en radio y bueno, yo me llamo Sergio y en este momento estoy llamando Cíclope Radio y te estoy escribiendo. No es necesario que te pongas en una pose de nada. Ok, entonces esa voz no la saco, saco las otras voces. Más o menos, no. El COSAL, yo le agradezco mucho a la gente del COSAL que me dio esto. Yo siempre dije, gracias al COSAL que me dio un poquito de esta voz, porque si no hubiese muerto virgen de antemano. Pero porque después cuando me ven ya, ahí ya dicen, bueno, qué sé yo. Hoy lo que te vamos a plantear, ¿sí? Es algo que tiene que ver, y está muy relacionado con los invitados que en breve vamos a presentar. Ajá. Ya en segundos, ya están sentados. Hoy vamos a invitarte a hablar sobre las pasiones. Uy, las pasiones. La pasión. La pasión que tiene que ver si las pasiones, o sea, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te apasiona? Y si considerás y si pensás que es lo mismo lo que te apasiona que lo que te gusta. Y o sea, puede haber cosas que te gusten. ¿Sí? Por ejemplo, voy a utilizar un caso. A mí me gusta tomar café. Bien, sí. Pero me apasiona juntarme con amigos a tomar café. Mi pasión en realidad es la charla y todo lo que se genera alrededor del café. El café me gusta. Claro. ¿Sí? Es decir... Ahora, una pregunta. Sí. Si es, por ejemplo, una gaseosa entre amigos, ¿te apasiona también o es el café y amigos? Puede ser las dos cosas. Ah, no bien. Se sabe. ¿Sí? A ver, ¿qué entendemos por pasión, por gusto? Sí. A ver, hay muchas personas, y esto pasa muchísimo, y yo estoy seguro que muchos se van a identificar con esto porque es clave. Uh-huh. Y tiene que ver con quienes están sentados al lado por nosotros que los estamos teniendo ahí, ¿eh? Muchas personas estudian, sí. ¿Sí? Pongámosle abogacía. Sí. ¿Sí? Pero tal vez es algo que les gusta. Les apasiona el derecho, la abogacía. Pero el fuego interior, decís, ¿cuál es tu pasión, tu vocación? Eso que la tenés adentro. Y por ahí puede ser las artes plásticas. Sí. El canto. Puede ser el baile. ¿No? Claro. Si vos a mí me preguntás, yo soy sociólogo, soy licenciado en sociología. Sí. ¿Sí? De eso me recibí en la UBA. Pero también soy locutor y actor. Lo que me apasiona es ser locutor y actor. Me gusta la sociología. Claro. Pero no me apasiona. Hay una, y para graficarlo un poquito más. Sí. Todos habrán visto la película ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos. Todos la vieron. La vimos. La mayoría, ¿no? La gran mayoría. La gran mayoría de argentinos, inclusive no argentinos. ¿Vos la viste? Acá no. Bueno, la vi. Había una frase que decía, estaban buscando un asesino, ¿no? Sí. Y el personaje, el famoso Darín, que era un detective, una especie de detective, era un empleado judicial en realidad. Uh-huh. Y trabajaba con otro empleado judicial, una categoría menor que él, una especie de che pibe, ¿no? Grande, nombre grande, que era el personaje de Guillermo Francella, ¿no? Sí. Gran actor argentino. Y tenían que descubrir un asesinato, los dos, porque había caído en un juzgado una violación seguida de muerte. Uh-huh. Y en un momento, el personaje de Francella, que era un alcohólico, y que siempre trataba de ahogar sus pesares en el bar, pero tenía este caso de esta violación seguida de muerte de una chica proveniente de un pueblo muy chico acá de Buenos Aires, y lo tenía acá en la frente, ¿no? Y decía, un día lo llama a su superior inmediato, que era Ricardo Darín, que era su compañero de laburo, pero era una cuestión de jerarquía en el Poder Judicial, era su superior inmediato. Uh-huh. Y lo llama y le dice, mira, vení, porque tengo la justa. Como dicen acá en Argentina, tengo la posta. Tengo la posta, le dijo, sí. Y el presunto asesino no lo podían encontrar por ningún lado, no encontraban pistas. Era algo indescifrable, porque era algo que había pasado hace mucho tiempo, hacía como 10 años, era mucho tiempo que había pasado de ese asesinato. Y un pueblo muy chico, donde nadie quería declarar, no había testigos, no había huellas, no había nada. Y atando cabos, el personaje de Francella, resulta que empieza a palabras de la declaración de este presunto sospechoso, que habían encontrado un presunto sospechoso, ¿no? Valga la redundancia. Y empiezan como a hacer un juego de palabras. Y se dan cuenta de que esta persona tuvo una relación con la difunta en la adolescencia y que quieren buscarlo para que cuente sobre esa relación. Después de eso, ¿qué es lo que descubren? Descubren, bueno, ¿dónde lo vamos a buscar? Claro. ¿Cómo lo encontramos a este hombre después de tanto tiempo? Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Van juntando palabras y van descubriendo de que cada sílaba se condice con un jugador de un equipo acá grande en Argentina que se llama Racing Club. Uno de los grandes, ¿no? Lo de grande, bueno, lo podemos ver después, lo podemos charlar en el próximo bloque. ¿Vos decís que no? Yo diría de hablarlo después. Continúa, bueno, por favor. Estás despedida, entonces. lo que digo es que, claro, empiezan a anudar. Y se dan cuenta de que este hombre, las últimas sílabas son, si las unen, son el equipo que formaba en una época en que Racing Club, este club que les estoy diciendo, esto lo estoy diciendo para que los que no son los que no están escuchándonos desde Argentina, ¿no? Claro, sí, sí. Descubren de que son los nombres de el mejor equipo que tuvo Racing Club. Sí. Entonces descubren de que este es un fanático hincha de Racing Club. Sí. Entonces, ¿y ahí Francella qué dice? ¿Qué le dice Francella en ese momento al personaje de Ricardo Darín? A sí. Estos dos, ¿no? Digamos, eran funciones, empleados judiciales que estaban abajo de una secretaria de juzgado. Y dicen, vamos a buscarlos a la cancha de Racing. Y el otro, Darín, Ricardo Darín, se le queda mirando y dice, ¿cómo va a estar en la cancha de Racing? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Porque él le dice, sí, vamos a la cancha de Racing. ¿Sabes por qué? El tipo se puede cambiar de lugar, se puede cambiar de nombre, puede cambiar de novia, puede cambiar de ropa, puede cambiar de profesión, puede cambiar de estándar de vida. Pero hay una sola cosa que no puede cambiar. la pasión. Ajá. De hecho, en la película, que después si quieren la vean, los que no la vieron, lo encuentran en la cancha de Racing. Así es. Que sí. Es su pasión. Con esta introducción, como para que digas, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles pensás que se confunden pasión y gustos? Contanos cuál es tu pasión. Hoy hemos traído un... Mejor, hemos invitado... Sí. A una persona que justamente tiene que ver con esta intro que te dije. Sí, Belén. Lo sé, acá al lado mío. Está al lado tuyo. Ella, sí. Es mujer. Es mujer. Que vino con un representante mamita, ¿eh? Mamita. Hay que tener un manager como el que tiene, ¿eh? Sí. Ella. Sí. Si uno la ve por la calle. Es más. La ve por la calle y la puede. Es más, no. La puede ver por tribunales. Cerca de lo que es el Poder Judicial. Sí. Con escritos. Con con oficios. Judiciales, cédulas. Sí, y, de traje, tal vez claro, con un rodete. Porque ella, nuestra invitada, es abogada. Así es. Estudió Derecho, ¿sí? A ver, no digas cómo te llamás, ¿no? De a poquito. ¿En dónde estudiaste? En la Universidad de Morón. En la Universidad de Morón. Bien. Universidad de Morón, ella estudió Derecho, se recibió, abogada. Escribana también, disculpame. Y claro, y después... Y acotar otro claro, lo claro, no, sí, sí, no. Tengo son todos dos, tus datos acá, sí. Tengo acá todos vamos, tus datos. Vamos lentamente tirando ahí información. No conforme con ello, como ella dijo... Escribana. Apostó más. Sí. Se hizo escribana. Sí. Con muy difícil. Lo que implica ser escribana. Sí lo es. Sí, sí. Porque hay que cerciorar un escribano, además, sí, tu firma, después... Si es apócrifa o es algo, ahí vas, digamos, como decimos acá, en cana. ¿Qué significa? Vas derecho, digamos, a que te saquen la matrícula, que te saquen todo, inclusive que te hagan un juicio de la hostia. Por redargución de falsedad. Pero es una profesión muy linda para una mujer, sobre todo para las mujeres. Sobre todo. Sí, somos todas mujeres. Sí, sí. Lo que viste en estos años que son muchas mujeres las que ejercen la profesión. ¿La están escuchando un poquito? No quiero hablar mucho porque hasta ahí, vos me dijiste hasta ahí, de a poco. Hasta ahí. Sí. Ya hay una voz. Ya hay una voz. Que es una voz. Las abogadas. Sí. Si hay algo que hacen, o todos los que estudian en el Poder Judicial, sí. Hacen oratoria porque si hay algo que tienen que elaborar es la voz. El arte de la persuasión oral, las primeras oratorias. Exactamente, porque no tienen. Sí. No, sí, sabré. Tienen que hacer juicios. Y tienen que, no tienen voz, no saben respirar, no tienen. ¿Vos podés creer que la invitada que tenemos acá sabe cantar? La escuché recién cantar. ¿Vos podés creer que es abogada recibida en la Universidad de Morón? Las dos carreras. Ambas. En la Universidad de Morón, una de las grandes universidades que tenemos en este país. Uh-huh, ¿sí? Excelente. Donde no te regalan nada, es una universidad no. Del Estado, ¿sí? Sí. Sí, no, es privada, ¿no? Es privada. Tiene subsidio, pero tiene subsidio, sí. ¿No? Pero no, no. Sí. Es una de las grandes universidades de nuestro país. Es una universidad nacional, ¿sí? ¿Sí? Pero esta voz, abogada, escribana, hace estas cosas. A ver, Agustín, súmela un poquito. Canta pop latino. Sí, te maté. Canta pop latino. Pero por si esto fuera poco. Ajá, a ver. Por ¿hay si más? Esto fuera poco. ¿Qué más sabes de mí? Pero es increíble. No solamente canta y que tiene ya. ¿Un disco solo grabado? No, tengo varios discos. ¿Cuántos discos grabados? Tres. Wow. Tres discos grabados. Sí, sí. Tres discos grabados. Y además de eso. Además de hay eso. Más. Hay más. No me digas toda la data, ¿eh? Hay más. A ver, ¿qué a más? Y después le vas a preguntar más cosas, porque ¿por dónde pasa todo esto? Porque uno dice, de abogada y escribana a cantar pop latino, ahí pegadita casi a ritmos parecidos, digamos, rozando un poquito la cumbia, que para sí. Mí no es cumbia, es pop latino, ¿eh? Sí, sí, sí. Es pop latino, e interesante, ¿sí? El pop latino estilo colombiano, ecuatoriano, sí, ¿sí? Muy, sí, muy parecido a lo que se escucha por más la zona tropical. Zona tropical, exactamente, gracias. No se conformó con eso. Ah, no. No. Seguimos. Además de eso, parece que baila. Baila, también. Baila. Pero uno puede decir, a ver, ¿vos, Belén, bailás? Y yo te bailo. Te moves, te llevan a una disco, te llevan a una disco y bailás. Sí. Más sí, o menos. Sí, más o menos. Te ponen, por ejemplo, la música que estamos escuchando y bailás un yo poco. Te bailo, te pongo un poquito las caderas, sí. Bueno, ella no bailas un poquito. No. ¿Te baila en serio? Te baila bailarina. Estudió baile. Sí, además. Es sí. Bailarina. Ah, mirá. Es, o sea, estudió, o sea, además de cantar, te baila y te baila bien. O sea, es bailarina, podemos decir, digamos, rumbo al profesionalismo. En realidad hice danzas clásicas. Y ¿danza bueno, clásica? Sí, hice danza clásica, sí. ¿Danza clásica? Y te facilita, wow. Te facilita después otros... Todos los ritmos, estilos, por supuesto. Sí, desde ya, sí. Porque justo, es la base, ¿no? Sí. Habrás hecho expresión corporal, seguramente, sí, en un momento. Sí, sí, haces, bueno, latino, árabe, un poquito... Un ¿árabe? Y sí, árabe, sí, danzas árabes, es, pero genial, para una mujer es re lindo. Vamos, te la voy a rematar con esta, Belén. A ver. No solamente es abogada, no solamente es escribana... No solamente que canta, afina, bien. Ay, cómo me quiere, mira. No solamente que baila, la hemos visto bailar. Ahí debe haber videos rondando por sí, todos ay, lados. Ay, sí, ay, sí, sí, ya lo ya. Sino que es modelo. También, bueno, eso lo puedo ver. O sea, que si ella, si un fotógrafo. A ver. Profesional. Sí. Le pone la lente, ¿sí? Le pone la lente frente a ella. Dice, bueno, modelo profesional, ¿verdad? ¿De qué agencia sos? Perdón, yo voy a hacer una salvedad. Todo gracias acá a Fernando Correa, que sí... Ahora vamos a hablar de Fernando Correa, que es su manager. Todos mis portfolios, todas las fotos, gracias acá a este gran hombre que es igual ahora le vamos a dedicar un párrafo. Ahora vamos a presentar a él también, ¿eh? Le vamos a presentar porque él también tiene su presentación. Tiene su historia, Sergio tiene toda su historia. Sí, Fernando hoy, y sobre todo de las pasiones, yo creo que el tema de hoy, de las pasiones. Y de los gustos, yo creo que vos podés hablar mucho de eso, ¿eh? Ok. Te puedo enseñar mucho. No solamente cátedra, a todos los que están escuchando hoy acercamiento, los puede acercar nocturnamente a todos. Ya lo creo. Y encima... Sí, faltaba algo. ¿Algo más? Falta más. A ver, dale. Sí, sí. Parece que puede ser... Hay un programa en Argentina... Que es un programa el más visto de toda la televisión argentina. Me imagino. ¿Sí? Porque acá en Argentina, si hay alguien que le dicen señor televisión, se llama Marcelo Tinelli. Marcelo Hugo Tinelli. Me suena, sí. ¿Sí? Sí. Y nosotros tuvimos, como en todos lugares, como grandes divas, ¿no? Y él tiene un programa que se llama Showmatch y hace un concurso de baile que es de un formato mexicano, ¿sí? Para nuestros amigos mexicanos que están escuchando, que por supuesto que ellos lo van a identificar, que se llama de otra manera, acá se llama Bailando por un Sueño, ¿sí? Y además tiene otro formato que se llama Soñando por un... Perdón, Cantando por un Sueño. Y como ella tiene un físico además privilegiado... Lo tiene. Porque además de todo lo que hemos dicho, estudios de todo tipo, desde abogacía, escribanía, pasando por el baile y el canto, tiene un físico increíble. Y encima, para algunos, es muy parecido a un personaje. Uy, polémico. Polémico. Polémico. A ver. Que tiene que ver con una gran figura acá en Argentina. que se llama Graciela Alfano. Pero no hablo con las tostadas, ¿eh? Por favor, que conste, ¿eh? Miren, la tengo bien clara. Estoy y encima, en mis cabales. Y para esto, y encima, el productor, el número 2 de Marcelo Tinelli, quien le dice, mira, Marcelo, yo quiero, me parece que este año tenemos que hacer esto, esto, esto, esto, que son dos asesores que tiene, que son como las dos únicas personas que prácticamente escucha, que se llaman Federico Jope, ¿sí? Y sí. Pablo Prada, más conocido como el Chato Prada y Jope. Bueno, Federico Jope en su cumpleaños le dijo: vos sos la mini Graciela Alfano, te quiero en el Bailando. Vamos a ver si le dijo esto. El parecido es tremendo, pero además uno puede decir, bueno, tal vez hay muchas parecidas a Graciela Alfano, pero además ella canta, baila, tiene estudios de abogada, de escribana, cosa que Graciela Alfano no tiene. ¿Pero qué estudios tiene? A ver. Y falta, es Sergio. Virgen. Ah, ¿quién? Bueno, estamos. La señorita. Ah, mira. El que está hablando. Ay, bueno. Por eso, ya antes de darle paso, porque. Algo. Sí, no, porque aparte quiere hablar, lo vamos a dejar hablar. Por favor. En el segundo bloque te vamos. Está rajuneando todo. Yo tengo la un mesa. Bloque para vos. Okay. Yo tengo un bloque dedicado a vos, ¿Sí? Dedicado, sí. Bueno. Dedicado a vos. Se lo merece, Sergio. Sí. Por favor. En el segundo. Pero Sergio, por eso, la vamos a. Ese dato decime, no Belén. Lo teníamos, el que. Sí. No, y vamos a ver lo que pasó. No sabemos. Esto es lo que anda circulando en algunos portales. Sí, como en teleshow.com, que le agradecemos mucho por todo lo que nos ha mandado. A Sebastián, un beso grande. A Sebastián, sí. Que hemos salido en dos oportunidades. Gracias a mi amiga personal, Luciana del Busto, que me ha mandado mucho material. Sí, que nos está escuchando. Un besito para Luciana. Luciana. Gracias, bueno, Lu. ¿A quién nos estamos refiriendo? La vamos a presentar porque está acá en esta radio y después por ahí la van a ver en la tele. Estoy seguro, estamos seguros de que por ahí en breve la van a ver en la tele y la escucharon acá primero. ¿Sí? En cicloperradio.com.ar. ¿Sí? Ella se llama Fernanda. Se apellida Herrera. Y le damos un aplauso. Bravo. Le damos un aplauso porque realmente. ¿Qué más podés decir de vos? Lo dijiste todo vos, a ver. ¿A botella? No, sigamos, hay mucho yo, más. No, yo creo que no, porque. Sí. Bueno, que te cuente, te relate los hechos, cómo vamos fue, a hacer una cosa. Qué ocasión, cómo surgió. Primero, vamos a hacer una cosa para calmarnos, ¿sí? Porque aparte, si no, mira, ya nuestra productora general, Salomé Sansi, que ya está mirándome como. Me va a matar. Me va a matar. Vamos a dejar un poquito porque hemos recalentado los motores. Bien. ¿Sí? Vamos a dar nuestras redes de comunicación. Dale, ¿sí? Está la bueno. Tenemos a Fernanda Herrera. ¿Sí? Hemos. Ya la pueden ver sus fotos. Pueden ver. Y vamos a este programa a estar con ellos. Acá están en vivo. Aprovechenlos. También va a estar Fernando Correa. Que si. Para los que no lo conocen, ahora lo van a conocer. Uy. Lo conocen. Pero bueno. Ahora vamos, pueden hacer preguntas los oyentes. Por pueden supuesto, preguntarles por supuesto lo que de quieran. ¿Qué pasó? Yo solamente les tiro un título de lo que está, lo que ha aparecido en algunos portales que ha dicho. A ver. Simplemente nuestra invitada de hoy, Fernanda Herrera, que pretende, que le dijo, ¿sí? A uno de los conductores de los programas que tiene. La productora de Marcelo Tinelli, que es Ideas del Sur, ¿sí? Y un programa que, digamos, que es como una especie de. Los que promocionan, ¿no? Bailando por un sueño, el Cantando por un sueño, que se llama Este es el Show. Este conductor se llama José María Listorti. Sí. Y que dice que el número 2 de Ideas del Sur, como dijimos antes, Federico Jope, cuando la vio. En su cumpleaños, a la cual ella fue invitada, le dijo Alfanito. Sin diminutivo, sí, Alfanito. Y ella, no sé si lo dijo o no, después veremos, en algunos portales ha salido, dijo, soy mucho más que Graciela Alfano. Uy, qué tal, fuerte, ¿eh? Veremos, así que Hablamos de las pasiones, ¿sí? Tema del programa. Ya este título es un título apasionado, porque esto no se piensa. Cuando vos tenés un título así, muy racional, en ese momento es como que te preguntan y te apasionás, sí, por algo que querés. Seguro. Y ella parece que quiere estar en el bailando. Me parece. ¿Puede ser? Puede ser. O en el cantando. ¿Puede ser? Puede ser. Sí, sabemos bailar, cantar y bueno, ahí estamos. Estamos trabajando para eso. Y que, sí, y que la conozcan, ¿no? Porque sí, ahora podemos decir, y que la conozcan, y que conozcan, a ver si realmente uno la puede vender. Bueno, pero a ver si hay cualidades, si hay un talento. Exactamente, si hay algo que gusta, ¿no? Sí, para eso. Pero aparte, sí, tanto para mostrar, porque canta, baila, ¿actuás? Un poquito, sí, he estudiado también teatro. Mirá, sí, mis tiempos, los poquitos tiempos que me quedan, sí, he estudiado un poquito también de teatro porque ayuda, sirve. Entonces, vos seguro lo sabes, Sergio. Cantás, bailás. Te libera un poco más. Sí, te suelta, Me es muy difícil hacer este programa porque además como mira esta mujer, Me es muy difícil, ustedes no lo van a poder apreciar, pero como mira esta mujer. Te tengo lejos. No. Me es muy difícil. Estamos enfrentados, tenés trato a Fernando de al lado. Mirar al operador, que es Agustín, que hoy está con todo. Viene, sí, el operador. Que hoy es más. Tiene más mujeres que hombres, hoy está en su día. Está con mi música full, hoy, si querés podemos pasar más hoy temas. Hoy está en su día. Así que vamos a recordarles las vías de comunicación para que vayan vía Twitter, vía Facebook y vía también nuestro correo electrónico y vía el chat de la radio, opinando sobre el tema, ¿sí? Sí. Que esas son las pasiones, las vocaciones, qué significa para vos la pasión, qué es lo que te gusta, si la pasión es vocación, ¿sí? A ver, por ejemplo, a mí me apasiona comer un alfajor, pero no cualquier alfajor, el capitán del espacio, por ejemplo. Claro. Y es una pasión, no es que me gusta. ¿Lo cobramos ese chivo? Lo tiró. Ay, esas cosas no se pueden decir. No, está bien, no. Lo busco, te juro. Ese alfajor lo comés. Sí. Sí. Y no es rubia, Belén no es rubia. No. Por ahora, pero no. Tiene otros atributos interesantes también, Acá yo te digo que enfrente estamos en una mesa de bar, literalmente de bar, porque por eso la mesa está de bar, y de un lado están las mujeres y el otro los hombres. Estamos separados. Bueno, ¿puedes decir que no? Ponele. Bueno, a lo que iba con lo del alfajor, que se me escapó el nombre, es que te puede apasionar un alfajor hasta tu profesión. Digamos que la pasión es un término muy amplio, que se diferencia de gustar, por supuesto, como habíamos dicho. Porque, a ver, ¿qué te parece a vos? Sí. Sergio, Fernanda, ¿qué les parece? ¿En qué se diferencia la pasión del gusto? Por ejemplo, entre la abogacía y el canto. Sí, desde ya mi profesión me encanta, la adoro, me encanta, pero me apasiona, como decía Sergio, lo que es cantar, bailar, expresarme, pero me encanta, es algo que lo llevo ya en el corazón y me fluye, y de corazón que lo quiero hacer, o sea, es algo que va más allá de mis aspiraciones y nada, lo quiero realizar, y yo pienso que es el momento, es esta la oportunidad y no la quiero dejar pasar. Por eso me he abocado de lleno ahora. Si bien estoy con mi profesión y con mi carrera, trato de complementar ambas, que me cuesta, me lleva tiempo, mucho esfuerzo, pocas horas de descanso, sí, pero bueno, no, me apasiona y lo quiero hacer, pero con toda la energía y con todas las ganas. Sí. Bueno, enseguida vamos a hablar si esta pasión, sí, con el baile, sí, y con el tema de... ya me estoy pareciendo un periodista con esto. A ver. Creo que los periodistas dicen, después del corte, te hago esta pregunta y después me la contestás. Sí, cosa sí, que es malísimo, lo odio eso. Que suponiendo que pudieses vivir, ¿no? Y tu sustento. Porque además, hay un detalle que nos olvidamos, ¿sí? Que después por ahí lo comentamos o no. Es amante de los caballos y también se dedica a los caballos. Ay, sí. Wow. Otra actividad más. Además, por si faltaba algo, ¿no? Sí, no lo quise decir, pero sí, me encanta. Además, pero lo pasamos por ahí porque si no es como atolondrar mucho, ¿no? Como decir demasiado, porque hace de todo. Estamos suponiendo, ¿no? Suponiendo que te llama Marcelo Tinelli, ¿no? Y u otro. En este caso, que te llame Marcelo, ¿no? O que te llames Hope en primer lugar. Después vamos a contar qué pasó ahí, ¿eh? Bueno. O no sé. Vamos a ver hasta dónde querés, ¿eh? Ojo que está escuchando Luciana. Ojo que está escuchando el barrio, ¿eh? Este, sí, me imagino. Sí, sí, sí. Para, ver, para ver lo que decís, ¿eh? Bueno, dale, dale. Este, ¿qué pasase si el tiempo que te implica, ¿no? Este, de tener trabajo como bailarina, actriz y cantante, hagan que tengas que elegir entre eso, entre tu pasión. Sí, es la pasión, en definitiva. Y tu profesión, que es la abogacía, y por supuesto, en el ligado, el tema de la escribanía. Sí. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Bueno. Pero bueno, le pueden hacer preguntas, por supuesto, a Fernanda Herrera. Pueden verla, porque hemos posteado algunas fotos de ella también, para que tengan también una noción, porque ya la van a ver seguramente en la tele. ¿Sí? Así que hay varias vías de comunicación. Empecemos por el Facebook. Si empecemos por el Facebook. facebook.com/acercamientosnocturnos, donde todo es posible. Claro, si no, entran a Facebook, nos buscan como Acercamientos Nocturnos. Y aparecemos. ¿Sí? Aparecemos como la página de acercamientos, ¿sí? Acercamientos Nocturnos, y les ponen, para que las personas escuchen, un me gusta. Y ahí en el muro opinan lo que quieran, ¿sí? Lo que quieran, y salen al aire con las preguntas. Twitter, @ acercamientos nocturnos. Tuiteenos, háganos, pero vuélvanos locos, ¿sí? Porque la tenemos hoy acá a Fernanda Herrera y aprovechémosla, ¿sí? Vamos, vamos, vamos. Correo electrónico ac.nocturnos@gmail.com. Y el teléfono es 5272-8799. Si llaman desde el exterior, marquen 011 antes, debido a que nos escuchan en varios lugares. Bien, en el próximo bloque vamos a hacer una sección que se llama Arte Ya, que los invito también a participar, ¿sí? Que es para difundir una obra, ¿sí? De muchas obras que no tienen difusión, las obras en el circuito under, de que lamentablemente no tienen difusión en los medios masivos, ¿sí? Que es una convocatoria que, no sé si, tal vez puedes decir, también esa convocatoria, ¿eh? ¿Sí? Fernanda, ¿eh? Sí, sí, puede ser una convocatoria regional, ¿eh? Así que, bueno, ya dijimos, pueden llamar, inclusive hablar en vivo con ella, y también que le hacemos una mini presentación a Fernando. Por favor, Fernando Correa, que es, él es, ¿cómo te puedes definir, Fernando? Manager no soy. ¿Manager no sos? No. Porque manager es como que el tipo... Suena medio... ¿Cómo que suena manager? ¿Qué es un manager? Manager de modelo. Está más con las modelos. Más con las modelos, ¿no? Sí. Más vestuario, make-up. Ese es el fuerte de Fer. Yo soy productor de moda, maquillador profesional. Claro, vos sos maquillador, estás más con... Nos deja bárbaras a todas. Sí, te dejo bárbaras. Bien particular. Sí. Pero aparte, ha trabajado con una cantidad de artistas, Fernando... Hace años. ¿Pero cuánta cantidad de artistas has trabajado? Todas, hace 7 años que estoy en el medio, un poquito más también. Digamos, de top of the top, y a nivel nacional y también a nivel internacional también. Sí. O sea que Fernando Correa es una persona que conoce los entretelones de grandes figuras. ¿Sí? Conoce todo, ¿eh? Y de todo, cuatro de copas también. ¿Cómo? Y de cuatro de copas también. Y de cuatro de copas también. ¡Qué fuerte! Dixit de Fernando Correa. De bedetongas, chiruzas, claro. Todo lo que sea. Fernando Correa es una biblia. Es una biblia abierta, ¿sí? Así que bueno, preguntar. Fernando Correa hoy también es un gran invitado, ¿eh? Que nos gusta mucho tenerlo, porque... Y además que es un gran profesional. ¿Sí? Gracias. Porque me han llegado... Independientemente, ¿no? Yo ya te conocía, no hacía Fernanda, pero yo así a vos sí te conocía, y sé que has trabajado realmente ¿hace cuántos años estás en el medio? O sea, más de 7 años. Más de 7 años. Sí. Yo te hacía de más años, ¿eh? No. Pero 7 años intensos. Sí. Porque no has parado de trabajar. Así que bueno, sí, las vías de comunicación están. Así que. Acercamientos nocturnos, hoy estamos ya bordeando la 1 de la mañana, un programa atípico, completamente atípico, ¿sí? Acercamientos nocturnos en Facebook, nos buscan, @acercanocturnos, en Twitter nos tuitean, está Salomé Sansi con la computadora, está es una nerd en la computadora. Está así como loca. Sí. Ya me está tirando así. No, pero está como loca en realidad. Pero que está contestando, está mandando. Pregunten. Agustín, vamos. Como siempre, impecable en los controles. Belén, hoy qué debut te tocó hoy. Qué debut, sí. Hoy al contrario de lo que dicen de los debuts, hoy te tocó un debut. Sí, bastante. ¿Difícil intenso o fácil? ¿Cómo te llenaste de debut? ¿Cómo me llevo con los debuts? No. No te la pregunté, pero está buena igual, ¿eh? Este debut, ¿cómo lo estás llevando? Muy bien. Muy tranquilo, divertido. ¿Relajada? Cómodo, sí. Vieron que los debut muchas veces no son relajados, ¿eh? No, muchas veces este no. Debut tuyo es relajado. No, pero se la ve tranquila y relajada, muy segura. Una grosa total. Bien, nos vamos, tenemos algún... Nosotros acá pasamos tenemos temas, somos ochentosos y noventosos. ¿Ah, sí? ¿Sí? Estamos escuchando de fondo muchos temas, vamos a pasar temas, sí, algunos temas, por supuesto. Cada... Vamos a entrar en cada entrada con temas Dale, así me pueden claro, oír un poquito más y conocerlos. Un poco más de lo que canta Fernanda, ¿sí? Pero en este caso te damos... A Lenny Kravitz tenemos, ¿verdad? ¿Lenny Kravitz? ¿Sí? No, Lady Gretz, no. No tenemos a Lady Gretz. No. En vivo en el estudio, no. De hecho, yo te voy a decir una cosa. Mira, este tema. Lo quiero dedicar. Yo te voy a decir una cosa. ¿Lo querés dedicar? Sí. Ay, sí. A ver, me está escuchando mi novio promotor, Leandro. A ver. Leandro, para vos, Leo. Este tema se llama Kiss from the Rose, una gran canción de Seal, perteneciente a la banda de sonido de Batman Forever. Gran canción. Side of me, love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? A man can tell you so much, he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Verás. ¿Te gusta? ¡Cielo! ¡Eso es maravilloso! Ciclopea Radio. ¡Dios mío! ¡Se han escapado! Estos acercamientos nocturnos, esto es cicloperradio.com.ar, 1:06 de la mañana. Se nos está pasando muy rápido el programa. Rapidísimo. Es así, lo dura poco lo bueno, ¿no? Es que lo estamos pasando re bien. Estamos acá en un café muy tranqui. Tengo un mensaje antes de ir con la primera sección. Sila Montenegro dice: mi pasión, la política, y también la comparto con el arte. Yo soy profesora de música y me gustaría escucharla a Fernanda. Ah, bueno. Cantar. Así que después, sí, por supuesto, va a haber tiempo para escucharla. Sí, claro. Que sí. Bueno. Sí, va a haber tiempo. Esto fue vía Twitter, recordamos, vía Twitter, arroba acerca nocturnos, ¿sí? Estamos en vivo. Sí, por Facebook también. No se olviden que en Twitter estamos, son 140 caracteres. Bueno, por ahí es algo más inmediato. Pero en Facebook, durante toda la semana, ustedes nos pueden postear lo que ustedes tengan ganas. Si ustedes quieren por ahí tener algún material de Fernanda, quieren, por supuesto lo pueden hacer. Nosotros se los pasamos a Fernando las 24 horas del día, digo, el Facebook tiene esa ventaja, ¿no? El Twitter es un poquito más inmediato, que pasa un montón de cosas, ¿no? Y por ahí no, en 140 caracteres es difícil, ¿no? Poner, pero en el Facebook nos buscan por acercamientos nocturnos y aprovechenla después, háganme caso cuando vaya Fernanda y esté en el Bailando con Tinelli. Pero esto no lo digo en joda, esto, ¿eh? A ver qué es. Claro que no, a ver. O cuando estén cantando o esté ahí y la vean por Canal 13, Argentina, van a decir: ¿por qué no llamé Cíclope? ¿Por qué no escribí a Cíclope cuando la tenía ahí? Es que recién me están conociendo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hice? Y después, sí. Después dicen, después vienen los arrepentimientos. Pero van a relacionar, van a decir: ¡ah, era ahí! Era ella. La que estaba en el programa. Así. Claro, estuvo ahí en el piso con los chicos, en la radio, ahí bien. El Bailando comienza ahora. Comienza ahora. Y ahí, bueno, y toda la expectativa, vamos a ver qué sucede. Estamos trabajando por el momento. Bueno, yo quería... Fernando Correa no es, digamos, yo le dije manager, pero no es manager. O sea, pero manager es más de modelos, ¿sí? Eres un... excelente, digamos, maquillador, sí. Hace make-up. Él es como, es la persona que te es como que el director técnico que te hace salir a la cancha. Exacto. ¿Sí? Él te pone bien parada, bien así, bien maquillada. Vestida. O maquillado, vestido. Todo es un buen asesor de imagen, podríamos decir, ¿no? Sí. Él, correcto. Es un asesor de imagen, ¿sí? Y ha trabajado durante 7 años con artistas de todo. Ya dijo, desde 4 de copas, como él dijo recién, hasta figuras. Primeras figuras. Entonces yo... ¿Primer figura con quién? A ver. ¿Con quién has trabajado? ¿Nacional? Sí. Y muchas, porque como al trabajar para editoriales, tenés el contacto directo y después te quedan algunas como clientas y bueno, te siguen llamando, pero... ¿Quién te apasionó más? Ya que estamos hablando de la pasión, ¿qué laburo te apasionó más que hiciste, Fernando? Como asesor de imagen. ¿Con qué clienta o con...? Laburo, puede ser laburo o cliente, si quieres dar nombres. Yo sé que no te va... Mira que son celosas, No, yo sé que él la lengua la suelta fácil, sí, ¿no? Sí. Vamos a ver mi si querés. Mi laburo me apasiona, siempre. ¿Siempre, antes de...? ¿Siempre hiciste lo mismo? Sí, sí, sí. ¿Desde que eras pendejo? Desde que era chico. Empecé en perfumería con líneas internacionales, varias que no voy a nombrar, y de ahí después a los medios. Ajá, sí. ¿Y en algún momento pensaste, o sea, te gusta otra cosa además de lo que haces? No, estoy muy feliz donde estoy. O sea, suponete, te digo, ¿te gusta, pintar cuadros? No. O sea, u otra cosa que tenga, no tenga nada que ver, decís, por ejemplo... Estamos hablando de Fernanda. Sí. Desde la abogacía hasta bailar. ¿En tu caso se da eso? No. No. Está muy focalizado en eso. O sea, la pasión... La imagen, vestuario, ropa, zapatos, el mercado. Y nunca dudaste. Y nunca... Porque dentro de la pasión, vieron que hay veces... No sé si a ustedes les ha pasado, Fernanda, si te ha pasado. Fernanda y Fernando. Los Fer. Los Fer. ¿Les han pasado? Sí. ¿Tuvieron impedimentos para que su pasión fuese adelante? Uf, muchísimo. Sí. ¿Hay muchos impedimentos para que la pasión vaya adelante? Sí. ¿Belén? Sí, creo que sí. Hay que trabajar muchísimo. Sí, es lo que te decía. Sí, requiere de tiempo, de esfuerzo. ¿Pero hay personas que boicotean esto? Hay mucha envidia alrededor. Sí. ¿Envidia en todos los rubros? O sea, estamos hablando de rubro mediático, que en este caso... Pero supónete, un arquitecto, ¿no? Y que esté trabajando de taxista. Yo creo que en todos los rubros hay. ¿En todos los rubros? En todo. Pero en este medio hay mucha envidia. Sí, totalmente. Que no te dejan, no te dejan crecer. Yo lo estoy conociendo ahora, ¿eh? Hay mucha envidia y hay mucha inseguridad. ¿La estás conociendo ahora? Sí, me cuesta horroras porque soy... ¿Cuál fue la primer envidia que te topaste, Fernanda? No quiero hablar, pero... El novio. ¿Un novio? Un bombón de 20 años. Estabas saliendo, no te pregunté no, la edad. Está. Pero estás saliendo con. Ya mandó al frente. Sí. Con alguien de 20 años. Bueno no es muy distante a su edad tampoco. No. Pará. Bueno, la edad no es impedimento de nada. Si hay amor, sigamos adelante. Igual ella dice que es. Ella que es más Graciela. Esto que dijiste. Sí. De que vos sos más que Graciela Alfano. Sí. ¿Estás sacado de contexto o es así? Se sacó un poquito de contexto. ¿Se sacó de contexto? Bueno, soy un poco más. O sea, si bien somos completamente diferentes... Graciela Alfano, o sea, tiene 58 años, 57, sí, no sé cuánto tiene. Por supuesto, vos tenés mucho menos que ellas en edad. Yo tengo mucho menos, sí. Sí, por supuesto. Sí, ya menos. Desde ahí partimos. Gran diferencia, sí. Ahora, en cuanto a la pasión de Graciela Alfano. Sí. ¿Cuál es para vos y cuál es tu pasión que ya más o menos la estuvimos definiendo? ¿La pasión de ella? ¿Cuál es? Ya no se sabe qué hace, la verdad. ¿Cuál es la pasión de Graciela Alfano? Fernando, hablar ¿qué y pensás? Discutir para mí, porque yo no, o sea, qué talento. Pero ¿cómo decís tú? Que las puedes superar por ahí. Tenés un parecido físico, pero claro. Y la pasión, una pasión debe tener. Todos tenemos una pasión. Sí, seguramente. ¿Qué, pasión tiene Graciela? Tutear, porque sí, todo el mundo, sí, todo el día está con el. La cámara. La cámara también. Sí, yo lo he observado con el tema. Cartonea cámara. ¿Puedes decir que cartonea cámara Graciela? Yo lo que he advertido en el programa, en el piso, que tiene como sus fans. ¿Fuiste al piso ya en lo de Tinelli? Sí. ¿Estuviste ahí en la tribuna? ¿Dónde estuviste? No, he estado con el escribano de ideas, que está labrando las actas en el jurado. Estábamos trabajando en común, teníamos unos trabajos. Sí, ese escribano tan bronceado que tiene. Bronceado, sí, Eduardo se llama. Sí, Eduardo. He ido con él al piso y a partir de ahí me empezaron a ver. Entonces, Carna, los chicos que están ahí, el Chino, Jorge Crivelli, todos estar ahí cerca de ellos. Y, pobre Carna, que le fue mal esta temporada. Observándome, Carna. Mirándome, pero sos igual, y sos igual, pero claro, más joven. Y ahí empezó, Alfa. ¿Más joven te dijo? Carna te dijo, sos igual, sí. Pero sos más joven. ¿Qué te dijeron cuando te vieron a vos, Carna, todos los que están ahí? La Marcela Feudale, el Chino, todos los que están ahí, ¿qué es lo que te dijeron ahí? Mirá, en ese momento en el piso, cuando te vieron entrar. Nada, muy observada, muy mirada, y estaba el fotógrafo, ¿cómo se llama? El papá de Grito Luengo, ¿cómo se llama? Jorge Luengo, igual. Sí. Se acercó. Entonces me miró y me dice, te voy a decir algo, la verdad estoy sorprendido porque te veo como Graciela, pero en su mejor época, con unos años menos, te felicito porque bueno, está mal que lo diga. ¿Como en su mejor época te dijeron? Claro, en su mejor época y demás, o sea, por las campañas que hacía y por la edad más que nada, me fue por el lado de la edad. Ah, la tiraron abajo del tren. Entonces me dice, la verdad te felicito por tu belleza, por bueno, un montón de cosas que no había nada en el caso de decir. Pero, y en ese momento me felicitó, yo me quedé muy sorprendida y sobre todo por la gente en la tribuna que me gritaban, está Alfano, ahí va Alfanito. Y ahí va Alfanito. Alfanito. ¿Y Graciela? ¿Y Graciela ¿Qué dijo estaba? Todo esto? No, nunca. ¿Qué hacía Graciela? Estaba ahí. ¿Pero ella te vio? Con su tweet, con su cámara. Sí, pero nos miramos y nada más. O sea, obviamente. Claro, estaba apasionada por su Twitter. Claro. Estaba apasionada por su Twitter. Penetrada en su tweet. Y vos estabas apasionada por mostrarte. Qué diferencia, ¿no? Hay a veces, ¿no? No, mostrarme no. Yo fui. Pero no, por mostrarte vos. Sí. Para después, tal vez ahora, poder mostrar lo que haces. Que son por ahí dos cosas distintas. Pero no fui con esa intención. ¿Con qué intención fuiste? No, porque de hecho fui por un tema laboral con el escribano, nada más. ¿Laboral en cuanto a de escribana a escribano? Claro, porque tenemos... Ah, no lo puedo creer. Claro, él está labrando las actas, obviamente, con el jurado y demás, sí. O sea, está ahí. Qué lindo curro que es ese. Sí. Y bueno, son unas horas que estás ahí. ¿Pero vos cantabas da fe de los hechos y claro, de los sorteos. Sí, firmás, sí, claro, sí, firmás. ¿Y qué me decías? Si cantabas. En ese momento yo cantabas. Sí, yo hace mucho que canto. Yo empecé en Pasión de Sábados, en el programa de... Ajá. Claro, donde está Kairi y demás, sí. Conocer a Antoni. Yo empecé ahí, cantando cumbia. Y de hecho salía, pero todos los sábados. Y después cambiamos la temática del disco, del ritmo y demás. Pero empecé en ese programa. Ahí me hice conocida. Como Fernanda y los Dulces. Fernanda y los Dulces. Y los Dulces. Sí. Me quedo con Fernanda y los Dulces porque le vamos a dar paso ya porque están en línea, están esperando. Y les pedimos mil disculpas que iban a salir antes, pero hoy es un programa especial. Vamos con nuestra primera sección de hoy, que es Arte Ya, que la queremos cumplir porque realmente hoy tenemos una convocatoria muy, muy interesante. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Muy bien, seguimos en Acercamientos Nocturnos, esta vez con Arte Ya. Son casi 20 de la mañana. Uy, ¿cómo se pasó el programa? Hoy es un programa, bueno, que está medio alborotado, ¿sí? Pero bueno, en este caso, Arte Ya siempre invita. ¿Cuál es el espíritu? Acá se lo comento a nuestros invitados. El espíritu de Arte Ya es que hay cientos de espectáculos, obras teatrales, galerías de arte. Hay tantos artistas que hacen de todo y que lamentablemente no tienen espacio en los medios masivos y la de comunicación. Lucha, cuesta. Digo, me corrijo, no en los medios masivos, porque de hecho este es un medio masivo, pero sí en los medios de que tienen un marketing masivo, ¿sí? En este caso, Arte Ya los invita a que difundan lo que quieran, como quieran, ¿sí? en la manera que quieran, ¿sí? Por eso, en este caso, hemos invitado, y que ya están haciendo ruido por el teléfono, que ya están al aire, y que pedimos disculpas por haber salido un poquito más tarde, ¿sí? En este caso vamos a charlar un ratito para que nos comente con Gabriela Espina. Gabriela Espina pertenece, ¿sí?, a AP Audiovisuales Performances, ¿sí? Que si yo empiezo a contarles que AP Performances es un espacio construido por artistas independientes dedicados a la difusión, producción y distribución de contenidos audiovisuales, puede sonar como algo más que pasa una gacetilla. Yo creo que es mejor que lo comente ella misma. Buenas noches, buenas madrugadas ya, Gabriela, y mil disculpas. Buenas noches, ¿cómo están? Te pido mil disculpas porque te sacamos más tarde de lo que te habíamos dicho, pero bueno, se nos desbocó el tiempo y la verdad que no solemos hacerlo. Pero bueno, queremos que nos cuentes un poco, bueno, quiénes son vos junto a tu, podemos decir, socia, compañera, Cecilia Puguín. ¿Qué es AP? ¿Qué es AP, no? Sí. Audiovisuales Performances. Audiovisuales Performances. Bueno, Cecilia Pujín y yo empezamos a trabajar, hace unos años atrás. En realidad, al principio éramos un grupo de más gente. Empezamos a difundir contenidos audiovisuales, cortometrajes. Queríamos llegar a la gente, entonces elegíamos lugares no convencionales. Salir un poco del circuito cerrado de los artistas que sabemos por dónde circulamos y qué vamos a ver, y bueno, abrirlo a la gente. Y empezamos a mostrar estos contenidos en los pubs, en algún momento en que la gente estaba tomando algo y podía disfrutar de ver estos cortitos que tenían diferentes propuestas, diferentes estéticas, diferentes temáticas. Y esto fue creciendo con el tiempo y empezamos a pensar en la idea de que haya una vuelta hacia los artistas, ¿no? Que no solamente, digamos, el artista se dedique en sus momentos, en los huequitos que hace de su día para hacerlo su arte, para expresar su arte, sino que también pueda tener una vuelta sobre ese esfuerzo. Y empezamos a pensar en la idea de armar una distribuidora de estos contenidos, de estos cortos. Ajá. Tuvimos apoyo del gobierno, pudimos armar un proyecto que se llama AP, Audiovisuales Performances. Uh-huh. Y bueno, otra de las áreas en las que nosotros queremos desarrollarnos y que fue por donde empezamos es en producir estos eventos culturales en la ciudad y llegar a la gente con diversas propuestas. Pues sabes que está la distribuidora, está la productora, está este área de acción cultural, digamos. Todo tiene que ver con AP. Vos sabés que estamos justamente hablando hoy en el programa, en las temáticas que a veces proponemos, ¿no? Justamente de las pasiones y las y los gustos, ¿no? De la diferencia entre pasión y gusto. Veo que ustedes desde el vamos concibieron, o por lo menos percibo, a AP para darle un lugar a la pasión del artista, ¿no? Que pueda plasmarlo de alguna manera, su pasión, haga lo que haga. Exactamente. A ver, el artista está permanentemente generando, produciendo cosas, haciendo cosas. Nuestra idea era darle, ayudar a que se abran nuevos canales de difusión de ese arte. Y si con el tiempo y con este objetivo que nosotros tenemos de poder generar una distribuidora, logramos que estos contenidos se comercialicen y que vuelvan a los artistas, no solo en cuanto a sentirse retribuidos profesionalmente por haber logrado hacer algo, algún trabajo, alguna creación artística, sino también económicamente, con esta intención de que, bueno, que no cambiar un poco esta cultura de que el artista vive de otra cosa, ¿no? Ustedes, tanto vos, Gabriela, como Cecilia, ¿ustedes ¿cómo arrancaron? Digo, ¿qué hacían antes de AP? Bueno, tenemos muchos años de estar haciendo cosas con Ceci. Ella ha transitado el camino de la danza. Mirá, acá tenemos una. Ah, bueno, colega entonces de Ceci. Bueno, ella se formó en la danza, es bailarina profesional. Se dedicó muchos años también a desempeñarse en el área específicamente de tango. Ha hecho espectáculos en distintas partes del mundo. Y en los últimos tiempos ha empezado a desarrollar su carrera como coreógrafa. Y bueno, eso es su métier, su actividad hoy, aparte es docente. Y yo en realidad vengo de otro lado, de otro palo, del teatro. Y bueno, con toda una formación también en la parte corporal, entrenamientos de danzas, canto. Bien, tenemos como distintos recorridos en el ámbito del arte, pero sí, siempre con esta intención de, sabemos lo que es estar generando permanentemente cosas, el esfuerzo, el tiempo y el amor que se le pone, y sabemos de la necesidad de que haya un marco, que haya algo que acompañe a todo este esfuerzo, ¿no? Y que esto se canalice y se viabilice y vuelva de varias maneras al artista, como decía yo hace un rato. Hola Gabriela, te habla Belén. Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Entonces están haciendo una convocatoria, están convocando artistas de diferentes disciplinas, ¿verdad? Claro, ahora este año estamos con esta convocatoria que, bien, ha sido como un gran cambio porque nosotros veníamos trabajando en pubs de la ciudad y ahora hemos salido a las plazas y a los parques. Entonces, más up, por eso es Vamos por Más. Más Up es una convocatoria para hacer espectáculos al aire libre. Va a haber estos espectáculos se van a presentar un fin de semana durante el mes de mayo, todos los sábados o todos los domingos. Y la idea es tomar distintas plazas o parques de la ciudad en distintos barrios y que se vea, más o menos aproximadamente será una hora de espectáculo donde va a haber varios espectáculos, bandas de música, performance teatrales, performance de danza, proyecciones. ¿Solamente en Buenos Aires va a ser esto? De momento lo estamos organizando acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tienen idea de por ahí extenderlo si va bien? ¿Por ahí en otras provincias? ¿Quién dice en otros países? Totalmente. Nosotros ya hemos participado de una proyección en simultáneo en la que participamos 6 países, 10 ciudades. Estuvimos trabajando con España y países de Latinoamérica. Esto se hizo el año pasado, se llamó Interconexiones. Entonces habíamos coordinado todos los países, cada país había hecho su convocatoria para que los artistas que tenían trabajos audiovisuales, cortometrajes, los enviaran. Se hizo cada país hizo su curaduría. En Argentina éramos nosotras, Cecilia y yo, las que estábamos a cargo de esto. Y se definió una fecha, se definieron 3 días consecutivos, y en esos 3 días, en estos 6 países, estaban mostrándose en simultáneo todos estos cortometrajes, estos artistas de todos estos países, ¿no? Que nos fuimos intercambiando entre nosotros los materiales para poder mostrarlos. Así que ya estuvimos con esta primera movida así internacional, pero la idea es llevarlo al país, llevarlo a otras provincias, es crecer, es conseguir apoyo de las empresas que quieran auspiciar y acompañar a estos eventos culturales, a esta idea de hacer crecer a los artistas y que realmente haya un cambio de esta cultura, como dije hace un rato, ¿no? ¿Y a partir de qué mes va a comenzar? Esto va a ser en el mes de mayo. O sea, ¿cómo, así pasada, digamos, viene el aviso, cómo yo quiero anotarme convocatoria regional 2012, qué tengo que hacer? Tenés que entrar a www.audiovisualesperformances.com. Sí. Esa es nuestra página web. Ahí vas a la pestaña que se llama App Hoy, que te cuenta todo lo que estamos haciendo hoy con App. Y te vas a encontrar con un blog donde aparece desplegada toda la convocatoria. Hay un montón de pestañitas, cada pestañita te va a dar una información diferente. Una de esas pestañitas es el documento que tenés que imprimir con tus datos, donde completas tus datos, si vos sos parte de una banda de música, si sos parte de un elenco de teatro, si sos parte de una cualquier compañía tipo de, arte. De danza. Exactamente, estamos convocando danza, teatro, sí. música y cortometraje. Ajá, ahí, ahí. Así que okay. si vos tenés algún material, cualquiera que esté escuchando y que tenga material, que tenga una obra armada o un corto armado terminado, tiene, ahí encontrará en el documento toda la información que nosotros pedimos que completen y que nos la envíen a una dirección postal que figura también ahí publicada, que si querés la digo. Sí, sí. Tienen que mandarlo a Avenida de los Incas, 3602, piso 13, esto es Belgrano, Capital Federal, y, código postal sí. 1427. Y de todos los que manden, Gabriela, digamos, ¿ustedes van a hacer una selección? Que digamos, o van a hacer, digamos, digamos, o van a salir todos, en la medida de que, bueno, que haya tiempo y lugar? Siempre se hace una curaduría. Nosotros siempre tratamos de terminar, digamos, una línea estética en el espectáculo que queremos presentar, y siempre se hace una observación de todos los materiales que se reciben, lo evaluamos, lo vemos en función de cuál es la propuesta que estamos armando en esta oportunidad Parques y Plazas, y hay que saber que esto es un contenido que va a llegar a todo público. Una plaza podemos tener niños, adultos, bueno, es variado el público. Claro, con lo que sale además de difundir algo, ¿no? Porque va claro, a tener la posibilidad. Los contenidos también tienen claro. que adaptarse, ¿no? A este tipo de público. Claro, es otra claro. cosa que si lo mostramos en un teatro donde alguien paga una entrada y sabe que va a haber X cosa. Así que bueno, nosotros siempre hacemos una curaduría acorde al evento que se está organizando. Y bueno, y en función de ello se arma una programación, se publica una programación. Nosotros ahora teníamos el cierre de la convocatoria este jueves 15, sí. y vamos a hacer una prórroga hasta el 31 de marzo, porque... Ajá. Muy importante esto, ¿no? Sí, hasta porque, el 31 de marzo. Exactamente, porque nos han llegado muchos mails esta semana, con consultas varias, entonces vemos de que, bueno... que necesitamos ampliar un poquito más la fecha para que no quede nadie afuera, quienes estén interesados tengan tiempo de mandar su material, su trabajo, estaría buenísimo que se sumen. Nosotros vamos a por más siempre, así que tenemos ganas siempre de seguir armando y organizando cosas. Sí, eso es lo que te iba a decir, Gabriela, que independientemente de esta convocatoria, ¿no? que sepan de lo que es AP y que se puedan, tal vez por ahí, otras cooperativas o algo, tal vez... charlar con ustedes y sumar o hacer proyectos en conjunto y quien te dice armar algo aún más grande, ¿no? Exactamente, y que de hecho nosotros hemos ido cada año creciendo y un poquito más y un poquito más. Realmente este evento es bastante más mega que los otros que hemos hecho. Sí, sí. Porque bueno, nada, tomar una plaza, instalarse allí con equipos, con gente, realmente es un desafío grande para nosotras. Y bueno, nos encantaría que todos los artistas que les guste, que tengan ganas, se sumen, por supuesto. Así que bienvenidos sean, están todos invitados a mandar su material. Uh-huh. Y permanecemos en contacto, porque digamos, si el material que envían no se adecúa a este evento, probablemente se puede presentar en otro evento que se organice en otro espacio, en otro lugar. Así que, bueno, esto tiene permanentemente una movida, ¿no? Bueno, acá ya por ahí postulamos un show de Fernanda Herrera, por ahí lo postulamos. Por ahí, ahora se lo vamos a ofrecer, por ahí. Bien. Una plaza, no sé, por ahí. Pero no sé, después de Bailando, si le deja el tiempo al Bailando, se va. Y bueno, queda hecha entonces la convocatoria. Nosotros, de todas maneras, lo vamos a postear en nuestro Facebook, de nuestra página. Sí, pero bueno, desde ya te agradecemos mucho, Gabriela. También le mandamos un saludo a Cecilia Pugín. ¿Pugín? Pugín. Pugín, muy bien. Y también quiero agradecerle mucho a Virginia Bacarecha, que fue, bueno, nuestro contacto para que podamos charlar un ratito acá en Acercamientos Nocturnos. Y bueno, por supuesto, mucha mierda para lo que vayan a hacer, no solamente con la convocatoria, sino con AP en general. Sí, sí, y permitime que, sí, que sí, también nombre al resto del, ¿cómo del no? equipo, porque somos un grupo que sí, bueno, sí, todos estamos trabajando y poniendo mucho empeño, además de Cecilia y yo, que fuimos como los que iniciamos este movimiento. Felizmente para esta, como para este evento se han sumado, se sumó la empresa Visual Design, donde están Sergio y Teresa trabajando en toda la parte de diseño del blog y en la parte de diseño gráfico. Cuando entren al blog van a poder ver todo el trabajo que ellos han hecho. Tenemos a Miguel Eiffel, que es un productor que está trabajando con nosotros, y Vicky, Virginia Pacareza, que también está trabajando con nosotros en toda la parte de difusión. ¿Tiene que ver algo con Virginia, con la hermana, no? ¿Cómo? ¿Vicky Pacareza? No, Virginia... Ah, Virginia. Virginia. Ah, sí. Virginia, sí, la, sí. Virginia, la misma que vos mencionaste. Toda la difusión, sí, sí, claro, sí, Virginia, sí. Buenísimo. Pero bueno, eso, somos todo un equipo, así que quería mencionarlos porque, bueno, es el trabajo de todos que estamos llevando adelante todo este evento y, bueno, está bueno. Desde todo, desde acá, nuestras felicitaciones y mucha mierda, y ojalá que se sigan y que todo esto salga más que bien y que sean, sobre todo, consiguiendo sponsoreo, que eso es, pero sí, sabes cómo hace falta, para todos. Y todo, para que todos se escuchen, todas las cooperativas, nos hacen falta para todos. Bueno, Cecilia, gracias por bancarnos hasta esta hora. Y bueno, un fuerte abrazo y saludos y mucha mierda en nombre de todos los que estamos acá. Muchas gracias, besos a todos, gracias por este espacio que nos brindaron. No, gracias a vos. Besos. Chao, chao. Bueno, ahí se fue, Esto es Arte Ya. Y así, Fer, como están acá, bueno, esto es Arte Ya, ¿no? Cada uno sale a decir lo que hace. ¿Sí? Es que es muy lindo, mucha gente quieren la oportunidad, la necesitan, están luchando. Sí, sí, nosotros no filtramos, O sea, vos haces, no importa lo que hagas, no filtramos nunca, Nos mandan, es más, nos están mandando cada vez más y estamos tratando de ver, o sea, tenemos para dentro de ya casi 2 meses. No filtrás, ¿qué querés decir? Claro, porque hay muchos. No haces casting sábana. Sergio, ¿qué haces? Yo te voy a decir una cosa. Para la primera co-conductora hice, me fue mal. Ah, bueno. Ajá. Para la segunda lo estoy pensando. Yo soy la segunda. Lo estoy pensando, pero no se deja. Y por violación te dan de 8 a 25 años acá en Argentina. Así que yo prefiero seguir estando acá en la radio, porque no, o sea, radio desde la cárcel no, todavía no quiero. Perdón, pero ¿existe gente que hace casting sábana? ¿Perdón? Eso lo sabe Fer. ¿Quieres anotar nombres y apellidos? ¿Puedes contar un poco de eso? ¿Hay apasionados del casting sábana? Por supuesto. ¿Como que no encuentran otra vía en los medios de comunicación? Yo creo que le produce morbo más que apasiona. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Morbo, el tema de decir yo tengo el poder. Tal cual. Y gracias a mí vas a entrar y vas a poder ser vos lo que vos querés. Sí, sí, por eso mismo las chicas ya van con la bombacha en la cartera, no puesta. Pero escúchame, pero escúchame una cosa, pero es como el dicho, ¿la culpa es del chancho o quién le da de comer? No, es del chancho. ¿Es del chancho? Sí. Sí, pero escúchame, si yo, suponete, a los 15 años tengo las tetas hechas. Sí. Encima me hice la nariz a los 16 después. Y a los 18 me hice el culo. Qué imagen fuerte me está dando. A los 18 años ya estoy, tengo todo esto. Tengo todo esto cargado. Sí. ¿La culpa sigue siendo del chancho? En ese caso no. Porque vos viste que les regalan a los cumpleaños de 15 acá en Argentina, que tenemos récord de cirugías estéticas acá en Argentina. Te regalan las tetas para empezar. Sí. Ahora los glúteos, ahora es. Ahora también vienen los glúteos. Sí. Bueno. Belén, ¿tenés operaciones? No, ninguna. ¿Toda natural? Toda natural. ¿Vos? Muy bien. ¿Vos sí? No, yo nada. Muy bien. ¿Preguntamos para allá? Yo entreno. Entrena. O sea, yo entreno 4 veces por semana. Momento. Me la dejaste picando. A ver, es fácil esta. Sí. Es fácil esta. ¿Qué se le preguntaría? ¿Usted qué sabe, Fernando? ¿Qué se le preguntaría? Le dejó picando, A diferencia de Graciela Alfano, usted, bueno, que le dicen Alfanito, vos, Fernanda, que te dicen Alfanito y con un parecido con Graciela Alfano. Sí. ¿Sí? No, pero no lo tengo, no tengo todas las cirugías que dicen. Dicen que Graciela tiene, la verdad. No, pero ella ha confesado que tiene un montón de cirugías. Lo ha confesado ella misma. No hace falta que lo confíe. Se exterioriza a la vez y sí, es muy manifiesto todo lo que tiene en la actualidad. Basta con solo mirarla. Lo que se ha hecho ahora. Pero yo no tengo nada con ni la conozco a Graciela. Yo, la verdad, que he crecido con Graciela, como hemos crecido los que pasamos los 35, con el póster de Graciela. Pero digo, ¿qué hacías con el póster? Amplíalos la información. Yo con el póster hacía de todo. ¿Cómo qué? Pero igualmente a mí Graciela no me gustaba tanto, te digo. Ah, bueno, pero. No, yo era de los que no era Graciela. Yo era más. Yo era más Adriana Broski. Trabajé con Adriana, es una divina. ¿Trabajaste con Adriana? Sí. Yo era más eso habla de mi edad terrible. Totalmente. Pero yo era más Adriana que Graciela. Se mantiene muy bien, es una duda. Yo era más Susana Jiménez que Graciela Alfano, por ejemplo. Susana me gusta más ahora. Me calentaba más Susana. Me generaba más pasión en sus películas Susana que verla a Graciela haciendo cualquier cosa. Es más, si comparo una escena, por ejemplo, de Susana con Monzón, con Carlos Monzón, que fue un boxeador de acá, la Mari. Y si lo hubiese hecho Graciela Alfano, yo creo que esa no hubiese sido una película que hubiese trascendido. Es probable, pero Graciela era bellísima. Para mi gusto, para mi gusto, es un gusto personal. Sin operaciones, para mí Graciela y Susana, ni hablar, sí. Sí, pero Graciela, cada una con una su belleza particular, sí. A ver, hay muchos mensajes. A ver. Vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Hombres y hombres. Bueno, sí. Hombres y mujeres, está parejito, ¿eh? Está bueno. Mariano, por el chat interno de la radio, muchos, ¿eh? Por Mario. El chat interno, recordamos que pueden escribirnos por Twitter, @acercanocturnos, por el Facebook. ¿Son para Fer? ¿Son para Fer o son para Es un poco para todos, ¿eh? Dice el chat de la radio, Mariano. Porque chat de la radio, te cuento, Fernando, los Fer, que pueden entrar a cicloperradio.com.ar, desde donde nos escuchan, y hay un chat abajo de la página donde uno pone su nick, ¿sí? No importa, un nick, por ejemplo, Fer, ¿no? Y su contraseña, entra y deja un mensaje muy cortito porque no hay mucho espacio. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, Mariano dijo: ¡qué temazo! Bien. Seguí con esa onda. Dijo Mariano que. Estamos oyentes nuevos hoy, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, porque no. Pablo Montero, que otro que es desde el. Creo que atendido desde el programa pasado está, ¿Qué dice Pablo? No sé si Salomé que está nota. Creo que el programa pasado estuvo, ¿no? También. Pablo Montero, los escucho. Claro, desde el programa pasado. Felicitaciones, adelante, un poco más de música para mi gusto, pero fenómeno, adelante, ahora te vamos a poner música, ahora te ponemos música, Pablo. Pamela, qué lindo tema y qué linda mujer. Pero qué lindo. Opa, con fotos tuyas, no posteamos, Belén. Yo creo que. No, yo creo que hablan de ella. Hablan de Fernanda. Sí, para mí, bueno. Fernanda, ¿tuviste propuestas de mujeres? ¡Ay, qué fuerte! me miran. ¿Te miran? Sí, me miran mucho. A veces me asusta un poco porque la verdad que si me miran por la ropa, por el parecido, la verdad. Amplía no. La información, Fer, o hablo sí, yo. ¿Qué bueno, parte más te miran? Está bien, Fer, dale, decilo. Escuchemos a Fernando. Sí, no, porque. Yo por ahí no me juego, yo no me quiero jugar mucho. No, pero a mí me gustaría saber qué parte más te miran porque, por ejemplo, puede haber una parte más. Y tenés todo para mirar ahí. ¿La miraste bien? Me mira la cara. En este momento la miro estoy sentada, no la vi parada todavía. Porque yo no parada, no la vi porque cuando ella subió tiene buen ir y al buen primer venir. Piso yo no. Acá no hay cuarto piso como es del sur, acá hay primer piso. Ah, bien. Entonces sí. Vamos bien. ¿Va a ampliar, Fernando? Acoso sexual. Upa. Sí. ¿Fuiste acosada sexualmente? Sí. ¿En una o varias oportunidades? Varias oportunidades. ¿Personas conocidas? Sí. ¿Personas que actualmente trabajan en el medio? Sí, pero no, no quiero revelar. Si hablamos, vamos todos presos. No podemos decir nada. No, vamos a dar nombres. Recién no vamos a dar nombres. Estamos pero... transitando este camino. Claro, claro, no, pero en televisión de, sí, de televisión. Abierta. De televisión abierta. Bueno, yo creo que ya dijimos todo igual. Ya está. Este. Bueno, en esta productora Salomé le manda un saludo especialísimo. Ah, nos escribe un oyente que es, pero no ha no, ha hecho presente todos los programas, Se llama Henry Kai, porque es hincha independiente, que nos escucha, claro, que dice desde el principio, y quiere. Claro, acá están empezando a relacionar los creo que los oyentes, ¿no? Sí. Pero en este caso es, apunta a vos. A ver. Quiere. Dice? Te propone casamiento. Ay, quiere no. casarse con Fernanda, que es preciosa, dice. Ay, no, qué amor, gracias. Yo te digo que Henry Kai, después te mostramos la foto. Pero gracias, Henry. Yo no sé en qué andás vos. ¿Estás en pareja? Sí, novia. ¿Tenés algún huesito? ¿Estás de novia? ¿Novia? ¿Podemos decir novia? Bueno, un huesito sí. Mide 2.10 metros el huesito. Upa. ¿2.10 metros? Es enorme. Es basquetbolista. Titi, sí. Te mandamos besos. Titi yo Cortés, fui, lo mandamos al frente. Fui, ¿está jugador escuchando? De básquet. ¿Está escuchando? Sí, obvio. Pero no está acá. Ajá. Está en Concordia. ¿Para qué? Lejos. ¿Para qué equipo juega? Juega por un club de estudiantes, si te digo bien, sí, Club de Estudiantes de Concordia, y está contratado. Es un gran encestador. O sea, por ejemplo, ¿qué juega? ¿Qué juega? Es, ¿de pivot? Capitán, ¿de pivot? ¿Defensor? Capitán. Capitán. Capitán. Es capitán del equipo. ¿Y cómo te llevas con la fidelidad? Es muy difícil. Sobre todo a la distancia, porque pasan muchos meses y yo no puedo viajar o él está concentrado. Y bueno, viene cuando le pueden dar esos días, o son 2 días, 3 días, que puede viajar. Y la verdad que bueno, es un tema. Yo te voy a decir una cosa. Belén. Sí. ¿Ves que sos grosa? Sos grosa. Sos grosa. Porque, ¿sabes por qué? Porque me dejaste un algo picando. A ver. Que es, no es una pelota de básquet, como, no, como el novio, que justamente que es capitán. Pero es, pero ¿qué juega en, digamos, de pivot? Es como Manu Ginóbili, que es una escola. ¿No tenés mucha idea? O... No me puedo jugar a decirte. Eso, sé de, que juega. Defiende. No lo fui a ver. ¿Nunca lo fuiste a ver? No, lo fui a ver en prácticas así individuales. Uh-huh. Pero no fui a un partido, porque siempre está de viaje y yo no puedo por mi actividad. Te digo por lo que él me cuenta, y cuando me muestra un partido, yo no entiendo mucho, ¿viste? Estoy en otra. Entonces me dice, no, yo juego así, así, así, y es lo que escucho por parte de él. Pero es muy buen jugador. Es un jugador y... ¿Cómo es el nombre? Entero. Titi Cortés. Es un nombre artístico. Es un nombre artístico. ¿Se puede dar el nombre real? En no. El medio es conocido. Titi, así. Titi Cortés. Titi Cortés para vos. Ahí, ya está. En el próximo bloque. Igual al oyente, gracias por las intenciones. Qué buena. Sí, no, te, va a insistir, ¿eh? Va a insistir. Yo creo que Ernie. Pero ojo, che, tenés 2.10 metros, ¿eh? O sea, yo no sé. Yo creo que mande Henry cuánto mide. No, él. Por favor. Que mande Henry cuánto mide. Porque se mide. ¿Cuánto? ¿Un 80? Y está ahí, ¿eh? Pero le lleva 30 centímetros. Pero bueno, está bien, está dentro de la altura. Qué sé yo. Igual, el mito está, el mito de los tipos altos de 2 metros 10, el mito de sus partes nobles la está. La regla de la L. Habla vos. No, yo no lo conozco a tu novio desnudo. No, no, eso no voy a hablar. No. O sea... A ver, una persona de 2 metros 10 calza por lo menos 46, 48, sí, ¿no? Una cosa sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Y el que calza mucho, generalmente es inevitable que... A veces no pasa, ¿eh? Las reglas fallan. ¿Sí? Sí. ¿Te falló a vos? Sí, me falló. Pero es más jugado, ¿ves? ¿Cuánto... saliste con un tipo de cuánto a la altura, por ejemplo, el tipo más alto que saliste? 1.90. ¿1.90? Un estilo del potro. Sí. Una cosa así. ¿Y era un del potro? Porque dicen que el del potro está dotado. Que no sabe utilizar algunas cosas. Yo conozco a una novia del potro y habla muy bien de él, así que sí. El otro día lo mandó abajo del tren Lola Becerra. Lo mandó abajo del tren. Dijo que mejor siga jugando al tenis. Ah, bueno. Bueno, pero la novia que tiene actual está muy encantada, así que habló muy bien. Por ahí mejoró, por ahí lo agarró de chico, lo del potro. Por ahí, de potro tiene 22, 23 años, por ahí lo agarró de chico también. Lola Becerra también. Tiene, no, ahora Lola Becerra. No, no. Aparte que es amiga. Bueno, en el próximo bloque tenemos una sección que se llama Aquella Noche Inolvidable, que vamos a ver si entra algo. Y en Aquella Noche Inolvidable, donde las personas cuentan esa noche única, esa noche que te marca un antes y después en tu vida. Fernando se agarra esa noche, esa noche que vos decís, no me la puedo sacar de la cabeza, por más que ahora estoy bien. Suponete, vos ahora estás con Mr. 2 metros 10, el titi, vamos al titi, sí. Pero, puede ser con el titi, pero hay algo que no te puede sacar de la cabeza, tal vez con el titi, ¿sí? O, por ahí que no, ojalá que no pase, ¿no? Que esté todo bien, pero por ahí si después no sigues con el titi, por ahí estás con otra persona y decís, pero con el titi, qué sé yo, me pasó algo. O otras cuestiones que son olvidables también. Son olvidables. Hay noches que son olvidables. Sí, ya lo creo. De eso se va a tratar la sección que sigue después del tema. Y además, vamos a preguntar qué pasó en un cumpleaños, sí, hace poquito, con el señor Federico Hoppe. Quedó pendiente. Porque sí, eso quedó pendiente. Y de acá no te vas a ir hasta contarlo. No. Así que, faltando 10 minutos para las 2 de la mañana, te invito a cortito y ya vamos pegaditos después con Aquella Noche Inolvidable. Agus. Thank you. will do. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Aires, Argentina. Estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, dude. Por cicloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, kid. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine. En el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. A ver, hoy aquella noche inolvidable es una... A ver, tenemos poco tiempo. Faltan 4 minutos, les cuento, a los dos Fer. No te puedo tanto creer. A Fernando como a Fernanda, que nos quedan 4 minutos para las dos. Tenemos hasta las 2:05. 2:05. Bien. Sí, y monedas. Pero más que eso no tenemos y... Sergio, este programa no puede terminar sin que nosotros sepamos qué pasó. Aquella noche inolvidable, les contamos, que tiene que ver con aquella noche que te marcó en tu vida. Esas noches que decís, esto fue un antes y después hasta la actualidad. Es decir, por esto, yo soy esto. Por esto que me pasó y... A partir de ahora las cosas van a ser distintas, ¿eh? Mm-hmm. Por esto, ¿eh? Por esta noche, ¿sí? ¿Por qué decimos noche y no día? Porque uno puede decir aquel día inolvidable. Porque en la noche uno tiende más bien ¿a qué? A darse más permisos que en el día. A la trampa. Ese es un permiso. Es decir, la trampa, por ejemplo. O decir... Estar más relajado para hacer determinadas cosas que por ahí no son trampas. Durante el día, suponete. Con todo, suponete, en Buenos Aires, con todo el ruido que hay acá. 5 millones de personas, con toda la gente loca. Con el tránsito, que no llegamos. Con los piquetes, con los paros. Y la noche con todo lo que sucede. Frena un poco. Por eso Acercamientos Nocturnos tiene esta cuestión de nosotros podemos ahora, como lo hicimos durante estas casi 2 horas... Podemos hablar un poco más tranquilos. Y si no, tenemos que hablar... Decir, ¡estamos acá en Acercamientos Nocturnos! Es como que están todos como locos, ¿no? Entonces, aquella noche te ofrece que nos cuentes a través de nuestras redes de comunicación, ¿sí? Sobre todo, nos han escrito muchísimo a través de nuestro correo electrónico a ac.nocturnos@gmail.com. Y, por supuesto, en Facebook, en Acercamientos Nocturnos, en nuestra página. Y en Twitter, simplemente, bueno, nos pueden comentar, ¿sí? Algún, digamos, un poquito, algún título nos pueden decir, ¿sí? Pero a través del mail, sobre todo, y del Facebook, nos pueden contar nuestra noche. Hoy teníamos realmente dos noches realmente inolvidables, ¿sí? ¿Las tenemos por ahí? Aquí la tengo. Tenemos la noche de Carol, que no, nos envió, y tenemos la noche... Otra noche más, Carol. Carol es un oyente. Que las noches de Carol son, yo creo que es para hacer un libro. Porque ha contado cada cosa que... ¿Sí? Sí, sí, sí. No. Es, yo estoy... no sé si... Impresionado. Impresionado. ¿Alguna se parece tal vez así? ¿Vistes algo parecido? Sí. ¿Se acerca un poquito? No sé, pero... Muy fascinantes. Acá, por ejemplo, tenemos varias. Tenemos la noche de Carol. La de Camila también. La noche de Camila, la mejor noche sexual de mi vida, se titula. Ah. ¿Sí? ¿Qué es? Nos escriben cartas, pero son cartas muy extensas. Viendo, sí. Bueno, hoy como tenemos poco tiempo, ¿sí? La China nos ha escrito también, ¿sí? Julia Castro Magno, ¿sí? Se llama. Sí. Esto lo decimos porque nos deja decir el nombre, la apodan La China, ¿sí? Bueno, tanto para Julia La China como para... Carol, como para Camila. ¿Sí? Le decimos que el programa que viene van. Pan, sí o sí. De cabeza, ¿sí? Pero como tenemos poco tiempo, y porque tenemos dos invitados hoy, vamos a hacer una aquella noche inolvidable en vivo. ¿Sí? Entonces para eso, ¿sí? Vamos a... Tanto que se habló de la noche inolvidable que tuvo Fernanda, nuestra invitada, que a ella la han invitado a un cumpleaños que no era cualquier cumpleaños. ¿A qué cumpleaños te invitaron a vos? Mira, te cuento cómo fue. Yo soy amiga de Paola Miranda. ¿Paola Miranda? Sí. Paola. Participé del video que hizo hace poquito, que es Te voy a hacer al amor, un tema muy conocido. Tuve una participación. ¿Tenemos por ahí? ¿Te quiero hacer el amor? Tenemos tiempo, Abus, no hay drama, sí. Se dio por el tiempo que ya que ella va contando. Te lo cuento así rápidamente. Aparte, para aclimatar, claro. Ahí está. Había esta música. Bueno, ahí entraría yo en el video, sí. Estoy en la apertura del video de Paola. ¿Estás así? Sí, estoy en la apertura. Ya vamos a ver, esta es la fiesta. Bien. Está Paola. ¿Cantó este tema, Paola? No, fue el cumpleaños de Hope y me dice, bueno, después del video, así tarde nos encontramos. Que es el número 2 de la productora más grande de Argentina, que sí, desde el sur, ¿eh? Sí. Después del video nos encontramos en un lugar, que no voy a decir, un lugar de cañitas, que estábamos todos invitados. Y bueno, llegué, le digo, bueno, Paola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Y vi que estaba toda la gente de Ideas. Listorti, estaba Peter, estaba Paula, estaba Mariano Yudica, o sea, toda la gente de ahí y panelistas del programa de La Cocina del Show, que son varios, que la verdad que no te voy a escribir uno por uno, pero bueno, son bastantes. Entonces, claro, me ve Listorti, estaba con Pau hablando así, y me dice, oh, empezó a gritar con esa voz. Grande. Bien, ahí está. ¿Me gustás o no me gustás? Empezó, tenemos al Alfano, tenemos al Alfanito. Tenemos al por Alfanito. Por favor, vení. Yo me sentí que, nada, me agarraron todos, me pusieron en el medio de ellos, agarraron los Blackberry y empezaron foto y me agarraron. Listorti, Jope. Claro. Apareció Jope, estaba el Chato, todos se quedaron. Prada, toda la estaba cúpula. Estaba todo el clan, todo el sur. Equipo. Estaban todos ahí reunidos, obviamente festejando. Y nada, o sea que cuando me vieron fue impresionante. Yo quedé choqueadísima. ¿Estabas en el medio? ¿Qué estás? ¿Arriba de una mesa? ¿Te pusieron? ¿Dónde estabas ahí? No. Estábamos... Te enfiestaron, Fernando. No, por favor, ¿qué estás diciendo? Estamos en el balconcito, porque es un lugar muy conocido. Es tipo un balconcito muy chiquito de este boliche. Entonces se concentró todo ahí, estaban todos, ¿viste lo que lo ves los boliches? Estamos todos ahí comprimidos, todos ajustados así. Sí. Entonces, bueno, me vieron y me dice, no, me agarraron de la mano y me pusieron en el medio de ellos. Yo estaba en el medio, era una tipo ronda alrededor, y sacaron los Blackberry, tenemos el Alfano, y empezaron Alfanito, y ahí quedó, y empezaron con la foto. Eran como periodistas que se sacaban fotos. Todas las bailarinas, estaba Carna, estaba... ¿Las bailarinas? De, no, las bailarinas staff. ya me tienen reidentificadas. Barbie, Lourdes, todas... Estaban todas las chicas, sí, no, estaba toda la gente, sí, pero te digo que... Tengo cada historia con esas bailarinas, yo un día voy a hablar de las bailarinas. Sí. Pero te digo que fue ahí, fue muy fuerte. ¿Y cómo siguió eso? Y siguió que se acercó Jope y me dice, me gustaría tenerte en un programa, quiero tu teléfono. Y yo no caía quién era. Momento. Porque no veo, la verdad tengo que decir algo, no, yo soy Jope. No caía porque yo soy Jope. Veo poca televisión porque tengo poco tiempo. ¿Cómo te dijo? Yo soy Jope, te digo, ¿con qué tono te lo dijo? ¿Me gustaría tener tu teléfono? Sí, me dijo. ¿Así te dijo? O sea, te miró a los ojos, te dijo... ¿Había música? ¿Había ruido? Sí, mucho ruido. Mucho ruido, había quilombo. Había sí, quilombo. Sí, sí. Había total, mucho ruido. Sí. Y al oído, ¿se te acerca y te lo dice al oído? Se ¿esto? Me acerca, sí, para hablar. Dice, sí. Fernanda, me gustaría tener tu teléfono. Sí, me gustaría llevarte al programa, quiero tener tu teléfono. Pásame el teléfono. ¿Se lo diste? Es que yo no sabía quién era, entonces no se lo quería dar. Ah, no. Le digo, Pavo, me está pidiendo el teléfono. Y Pavo me empuja y me dice, escúchame, Jope, Fer, estás tarada, me dice, dale, dale el teléfono. Y yo, bueno, está bien. Me gustaría tenerte en uno de los programas. En uno de los programas. Sí. Entonces Pavo le dice, sí, dale, dale, que yo te la voy a luquear bien. Le dijo así, yo te la voy a luquear. En uno de los programas, o es bailando o es cantando. Porque el soñando por no te ponen en los realities. Bueno, no me juego a decir cuál. Porque ya empezaron, además. Sí, pero no me juego a decir cuál. Pero bueno, puntualmente sí. En ese momento sí, me pidió el teléfono para... O el soñando... Llamarme, convocarme para algún programa. O sea, podríamos decir que Jope al oído te dijo... Vos corregime esto. A ver. Y Fernando, vos... No estaba, Fer, no estaba en ese momento. Ah, no estabas, o sea que no estabas como testigos. No, no, no tenemos. ¿Te puede decir que tenemos a Paola nada más? O sea, ¿Paola está de testigo de esto? Sí, Paola sí. Paola Miranda está de testigo, o sea que podemos decir, sí. ¿Puede decir que Jope te dijo que al oído te quiero para el bailando o para el soñando? No me dijo ninguno de los dos, me dijo te quiero para un programa. Y por eso son los dos que tiene. Y bueno, pero no especificó cuál de los dos. Dijo, te quiero para uno de los programas. Dame tu teléfono. Así fue. ¿Y no se lo diste? Se lo di porque me dijo Paola. Si no, no se lo daba. Sí, se lo di. Jope, lo di. Para cerrar el programa porque nos están apurando. Dale, dale, dale. Si lo hacemos corta. Jope. Sí. ¿Te llamó? ¿Después del cumpleaños? No, después del cumpleaños no. O sea, hasta ahora, hasta hoy, día... Hoy estamos 15, ¿no? Sí, 15 de marzo. No hemos hablado. No han hablado. No hemos hablado. Ni sí. Nadie desde el sur te llamó. No puedo decirte, no, hemos hablado con otras personas. Hay todos, personas desde el sur que ya te llamaron que no es Jope. Hablamos con gente relacionada con el medio para hacer determinadas cosas, pero bueno, no queremos jugarnos ni decirlos porque viste que en este tema de... Está no bien, podemos. No lo digamos, pero puede ser, no descartamos que vos puedas llegar a estar... En el cantando. Uy. Listo. Ya está. No decimos más nada. No descartamos que Fernanda Herrera pueda estar en el Cantando 2012. Muchas gracias. Pero gracias. A los dos. No puedo hablar de mi amor prohibido. No. Porque me están sacando del aire, Fernando. ¿Qué hacemos? No, ¿venís de vuelta? No quiero hablar de mi amor prohibido. Para una próxima. Porque... Cuando quieras, vos sabés que acá tenés las puertas abiertas cuando quieras. Muchas gracias. Sí, sí. Los dos. Gracias. Cuando quieran, más allá de hora de tarde que salimos. Gracias, Fernando, sí, porque tuvo mucho que ver Fernando, que venga Fernanda también acá. Y bueno, muchas gracias a Luciana, que es mi agente de prensa. Muchas gracias, Luciana El Busto. Gracias, Luciana El Busto. Saludo enorme. Saludo enorme a Luciana que fue la que generó esto. Sí. Ya el programa pasado, te comento, Fernanda. Solo el programa pasado. Sí, nos mandó un mensaje. Bien. Y nos dijo quién era. ¿Sí? Bien. Así que gracias, Luciana. Gracias, Fernanda, por estar. Mucha mierda donde estés. Bueno, invítanos, si estás en el Cantando, a la tribuna, vamos nosotros a cenar con Belén. Pero por supuesto, desde ya. Vamos así, sí. Vamos, aunque sea, vamos a poner un cartel, un cartón, algo. Van a estar ahí presentes, sí. Presente. Muchas gracias. Nos divertimos mucho. La pasé muy bien. La pasaron muy bien. Muy gusto, muy ¿sí? cálidos, ¿sí? muy relajados. Sí. Gracias, Agustín. Gracias por estar en la operación. Salomé, una grosa, nuestra productora técnica y comercial. Genial. Ahí, en el fondo, con todos los tweets. Llegaron un montón que no los pudimos leer. Miles de perdones. Saludos a todos. A todos los que están escuchando. No llegamos, ¿sí? Bueno, y nos despedimos. Belén. Hasta el próximo miércoles. Tu debut. Wow. ¿Cómo lo sentiste? Dos palabras. Muy divertido. Contenta. ¿Estás contenta? ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Bueno, bienvenida. Bueno, gracias. Bienvenida a Acercamientos. Es para mí, la verdad, bárbaro que estés acá. ¿Sí? Te agradezco mucho que estés acá y que te sumes a Acercamientos. Buena semana para todos. Gracias a la radio que nos dejó pasar hoy unos minutos más de lo que nos corresponde. Y recuerden, durante la semana, ¿sí? Por Facebook, Acercamientos Nocturnos, nos buscan. @ acerca nocturnos por Twitter. ¿Sí? ac.nocturnos@gmail.com. ¿Sí? Las vías de comunicación para todas nuestras secciones. A que sea Noche Olvidable. Simplemente relaciones que no pudimos tampoco leer, ¿sí? Y para todo tipo de temáticas que ustedes quieran opinar. Buen fin de semana, buena semana. Nos escuchamos el miércoles a las 24 horas por cicloperradio.com.ar. Chau, chau. Witty, talented, and successful. He drew the celebrated and the beautiful, brought in without effort. He spent his time, his money, and his substance prodigally. Looking intently.